dice 10,000 copias obligadas para los montañeros. ¡Ay! ¡Dale, mami, dale! ¡Dale, mami, dale! ¡Dale, mami, dale! ¡Dale, mami, dale! Se los remachen, pero si se los pide te dicen que eres un guache. Tienen que descachen, pero yo sé que por más pechochas a todas les gusta que les pegue. ¿Cómo les gusta la vaselina, lena? ¿Cómo le gusta la vaselina, lena? Dame más vaselina. Cuando ellas van pasando, van toconeando todo aquello que se le está calentando. Ese traserote, ay, así grandote, que cuando caminan arman un despelote. Si lo mueven con cierta disimula, porque tienen ganas de leer por el cubo. Que le rasque la espalda por dentro, es lo que le fascina. Y ña, ña, ña, ña, ña, ña, ña, a punta de vaselina. Que le rasque la espalda por dentro, es lo que le fascina. Y ña, ña, ña, ña, ña, ña, ña, a punta de vaselina. Ay, un día me cambiaron la vaselina por arena y... ¡qué dolor! ¡Qué dolor! Ah, ah, ah. Y esas pechugonas que no te siliconan, que todo el frente se les amontonan. Se ven buenonas esas mujeres, las atrevidas no se ponen ni brasieres. Pues lo que quieren en las muy coquetas es que cualquiera les chupe las te. ¿Cómo le gusta la vaselina, lena? Vaselina se mueren de emoción. A ella les encanta pegarte al Pokémon y lo afloja más fácil con media de ron. Les voy a hacer la del pisco. Si se me emborrachan, les rompo el asterisco. Y el ron se van tomando sorbo a sorbo. Y ellas se enloquecen cuando les echan un pol, pol, pol, pol. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo le gusta la vaselina, lena? Ahora el coro en africano. Anisa pele coche, porque no cantas el sale. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y le sabe la que le rasque la espalda por dentro. Es lo que le fascina. Y ña, ña, ña, ña, ña, ña, ña, a punta de vaselina. Que le rasque la espalda por dentro. Es lo que le fascina. John Airo Pérez. Se lo goce. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Y yo no sé a qué gracioso le dio por echarme, le pega loca la vaselina. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay!